El tema que vamos a estar estudiando hoy, mis hermanos, tiene que ver con lo que es el conocer al Señor. ¿Todavía me escuchan bajito o me escuchan bien? Ah, bueno. Bueno, les voy a invitar, mis hermanos, a leer primero los Corintios 8, del verso 1 al 3, por favor. Shalom, mis hermanos. Shabbat shalom. Primera de Corintios 8, del 1 al 3. En cuanto al sacrificado a los ídolos, edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Elohim, él conocido, es conocido por él. Bueno, lo que encontramos en Primera de los Corintios 8 nos está declarando ahí Saulo. Nos dice que muchos o todos tenemos conocimiento en cuanto, en este caso, a los ídolos, habla él, pero no es en lo único a lo que tenemos conocimiento. También tenemos conocimiento en otros aspectos. Pero nos declara que el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Este verso, mucha gente lo toma o lo lee y piensa que no es necesario estudiar los misterios o escudriñar la escritura, como el maestro dijo en Juan 5:39. Piensan que solamente necesitan hacer buenas obras a quienes están cerca, por ejemplo, a sus hijos, a su propia familia, y piensan que eso es lo que el Señor está pidiendo en este verso, o lo toman de esta manera ellos. Así los enseñan también en muchos lugares. Pero Saulo nos está declarando, que el amor nos hace vanos o nos envanece. Y es algo que debemos pensar y meditar el por qué. El conocimiento nos hace vanos. El conocimiento no es suficiente para alcanzar la vida. Aunque dice la Escritura en Oseas que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es porque se necesita el conocimiento. Pero si nos está hablando del amor, que es el que edifica o en el cual somos edificados, entonces debemos entender de qué se trata el amor. Y hay una diferencia en entender el amor como el mundo la enseña, como lo enseñan las religiones, a como lo enseña el Eterno. Y nos declara todavía que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esa palabra saber es la misma palabra que viene como conocer, porque dice, pero si alguno ama a Elohim, es conocido por él. Es decir que el amor sin conocimiento no se da, como declara también Romanos 10. Romanos 10 nos declara que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, dice, ¿cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? Aquel a quien no han conocido. ¿Y cómo le van a conocer si no han oído de él? Así que, en estos versos, en los bueno, en especial el verso 3, y el verso 2 de Primera de los Corintios, vamos a estar meditando en esta noche. Mateo 7, vamos a leer el verso 21 al 23, por favor. Mateo 7. Mateo 7, del 21 al 23. A los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno. Nos está declarando que cuando el Señor esté, o cuando estemos delante del Señor, allí muchos se darán cuenta que sus obras, por más que piensen que son en amor, por más que hoy en día pregonen que actúan por amor y que viven en el amor del Señor, se darán cuenta que no es así, que vivieron engañados, que se engañaron a sí mismos y por tanto fueron mentirosos. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. Dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí habla de esos muchos que se engañan a sí mismos viviendo en el amor que ellos mismos se inventan, porque el conocimiento que tienen no es el de Elohim, sino que tienen un conocimiento conforme a la sabiduría de este mundo, no conforme a la sabiduría en misterio que estuvo oculta por siglos, que el Señor predestinó para gloria de los suyos. Y dice, ellos dirán, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero la respuesta del Señor es lo que es sorprendente y además es algo que nos debe hacer pensar en nuestras acciones y meditar en lo que estamos haciendo con nuestras vidas, porque así como le dijo Saulo a los corintios, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ustedes tienen conocimiento, así como lo tengo yo. Pero el conocimiento envanece, el amor es el que edifica. Así nos pasa a nosotros. Tenemos conocimiento, mucho conocimiento. Pero para muchos de nosotros, desafortunadamente también está este verso de que el conocimiento nos ha envanecido. Como le decía Saulo también a los corintios en otro capítulo, cuando les reclama que estaban envanecidos porque no habían quitado de en medio de ellos al pecador. Y ese es el envanecimiento del que habla. A veces el decir yo sé, el pensar que yo sé y conozco, es la trampa en la que nosotros caemos, en la que nos enredamos, porque nos hacemos muy sabios, nos hacemos muy entendidos y no nos damos cuenta que nuestras acciones, lejos de ser justas y lejos de hablar de la justicia en la cual hemos sido instruidos, hablan de nuestras injusticias. Nuestras acciones muestran la iniquidad de nuestros pensamientos. Nuestros hechos nos delatan en como esos que el Señor no conoce, que no conoce y no conocerá a menos que procedan al arrepentimiento. Entonces, así como lo está declarando Mateo y Corintios, hay una diferencia con los que realmente caminan en la justicia. El Salmo 1, en el verso 6, nos dice que el Señor conoce el camino de los que son justos, es decir, de los que caminan en la justicia. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 1, verso 6. Salmos 1, verso 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Declara el Salmo, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y es que el Señor lo conoce, declara el verso. Si pensamos en qué significa que el Señor conozca el camino de los justos, es porque no es un camino que los justos han trazado por sí mismos o que ellos se inventaron para sí mismos. El camino de los justos ha sido trazado por el Señor. Él es el que enseña realmente la justicia. Cuando leemos en Isaías 45, verso 8, que nos está hablando, nos dice que el Señor creó algo. Lo que creó fue que se abran los cielos, que las nubes destilen la justicia y que se abra la tierra y produzca salvación y justicia. Eso es lo que Él ha creado, dice el libro de Isaías 45:8. Entonces, cuando nos está diciendo esto, la justicia viene al pueblo a través de los que lo enseñan, a través de los que lo guían. Por eso es necesario que sean personas que hablen conforme a la verdad, que sean personas que hablen conforme a la justicia, que no mientan. Dice, el Señor conoce el camino de los justos, pues Él fue el que lo trazó. Eso lo declara Efesios 2, verso 10. Efesios 2, en su verso 10, nos dice que Él fue el que preparó ese camino, Él fue el que lo trazó, por tanto, Él lo conoce. Por tanto, el Salmo, cuando declara que Él conoce el camino de los justos, nos está diciendo que no procede el camino de ningún justo o de ninguna persona, sino que es del poderoso. Vamos a leer Efesios, por favor. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí en Efesios nos está diciendo que esas obras o ese camino, el Señor lo trazó o las preparó previamente, antes que nosotros viniésemos, antes que nosotros naciéramos o fuéramos, ya el Señor había trazado un camino, ya había preparado unas obras, y en esas obras Él esperaba que caminaran los suyos, los que querían aceptar el llamado a ser su pueblo. Entonces, nos está diciendo que Él las preparó de antemano. No es nuestra, no es nuestro el camino. Él lo trazó. Y eso es lo que debemos tener bien presente, porque nosotros, aunque ya hemos sido instruidos, aunque ya hemos sido enseñados que el yo pienso, el yo creo, no tiene cabida ni en la Escritura, ni entre los que la enseñan, tampoco entre los que la escuchan y la quieren vivir. Sin embargo, todavía, aún, nosotros seguimos haciendo lo que pensamos. Aunque ya no digamos yo pienso, y aunque ya no digamos yo creo, actuamos conforme a lo que pensamos y a lo que creemos. Creemos que el Señor es misericordioso, que el Señor es bueno, que el Señor nos dará otra oportunidad, que el Señor es muy paciente. Y entonces nos damos la libertad de vivir como el mundo nos pide. O tal vez como se nos ocurre en el momento, el capricho. Entonces, eso va en contra de lo que el Señor está, o ha establecido. Porque en lugar de andar en sus caminos, en lugar de andar en la justicia que Él dejó trazada, hacemos nuestra voluntad, o la voluntad de nuestros pensamientos, o la voluntad de nuestros deseos. Que ese es el problema que hay en todos nosotros. Un momento, hermanos, por favor. Perdonen, hermanos. Bueno, el Salmo 94, vamos a leerlo desde el verso 11 hasta el 13. Ahí nos corrobora todavía más o nos muestra cómo es que el Señor se toma el tiempo de no solo haber preparado el camino, sino de señalarlo. Así como lo preparó de antemano, luego se dispone para señalárselo a aquel que quiera caminar por él. El Salmo 94 del verso 11 al 13, por favor. Ahí vamos a ver cómo la misericordia del Señor nos alcanza. Ahora sí. Salmo 94 del 11 al 13. El Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Dice que el Señor conoce los pensamientos de los hombres. ¿Qué son los pensamientos de los hombres, mis hermanos? Justicia, sabiduría, prudencia, buen camino, buen juicio, de ninguna manera. Nos dice que son vanidad y Él los conoce. Por esa razón no pueden provenir de Él, del hombre, el camino de la justicia o el conocimiento de la verdad. Dice, el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges. Y lo primero que nombra es la corrección. Porque no solamente hay vanidad en el ser humano o en nosotros, sino que además hay rebelión. Además hay soberbia, porque pensamos que estamos bien, pensamos que somos sabios, pensamos que estamos bien. Sigue diciendo, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges, y en tu ley lo instruyes. Entonces, antes que el Señor te instruya por el camino de la justicia, te va a corregir, te va a decir que estás mal, te va a llamar de la locura a la prudencia. Tiene que el Señor mostrarte que tu camino es una locura, algo vano y algo inútil, y eso es lo que Él hace con nosotros. Cuando nosotros llegamos al conocimiento, nos damos cuenta que hemos seguido cualquier cosa, que hemos sido esclavos de cualquier pensamiento, que hemos sido engañados por cualquier hombre vano. Y esa experiencia nos debería bastar para permanecer en la misericordia del Eterno, pero no es así. A nosotros, aunque el Señor nos muestre de dónde venimos, de la vanidad, de lo inútil, de lo malo, de lo perverso, de donde nos saca, lo olvidamos. Y luego que alcanzamos algo de conocimiento, nos hacemos soberbios. Y ya lo sabemos todo. Y ya somos. Esa expresión ya somos implica el que no necesitamos de Dios. Porque ya somos sabios, como dijo el pueblo en la antigüedad, como también se lo dijo Saulo a Corintios. Les dice a ellos, ya reinan ustedes, ya se hicieron muy sabios. Bueno, ojalá reinaran ustedes para que nosotros reináramos también con ustedes. Pero no era así, porque ellos se habían hecho vanos por causa de que no hacían la diferencia. ¿Se me está escuchando bien, mis hermanos? Acá escuchamos bien, mi hermana. Oh, bueno. Para que el Señor... Sí, la mayoría escucha bien, debe ser problemas locales. Bueno, nos dice, bienaventurado entonces el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Quiere decir que en el hombre ni siquiera hay conocimiento, en el hombre lo que hay es ignorancia, una ignorancia completa, una ignorancia a veces hasta absurda, o como dice el dicho, la ignorancia es atrevida. Porque se pone en un lugar donde no debería estar. Pero nos dice que bienaventurado, es decir, dichoso. ¿Quiénes son los dichosos entonces? ¿Será que nosotros somos esos dichosos, mis hermanos? ¿A nosotros el Señor nos ha corregido? ¿O a ustedes el Señor los ha corregido? ¿Los ha instruido en su ley? Porque está diciendo que tiene un propósito. Ese propósito, nos dice allí, es para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿En dónde estaba? En días de aflicción, de allí viene. De allí venimos todos, de días de aflicción. Pero para el impío se sigue cavando el hoyo. Pero de ahí nos sacó el Señor. Éramos impíos, estábamos en maldad, estábamos en pecado. Y el Señor tuvo misericordia. El Señor tuvo compasión de nosotros y nos corrigió y nos instruyó, pero no ha dejado de hacerlo. Por eso dice, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Es decir, que es triste el hombre al que el Señor no corrige, porque terminará en muerte, porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos. Si nosotros nos damos cuenta de lo que está diciendo el Salmo, podemos ver lo que dice Efesios 2:10. Él preparó de antemano las obras para que anduviésemos en ellas. Pero primero debe hacernos entender el Señor que nuestro camino es locura, que nuestro camino es inútil. Y ahí es donde decidimos si caminamos por ellas o no. También el Salmo 139, el verso 1 al 6, por favor, vamos a leerlo. Salmo 139, verso 1 al 6. Salmo 139, del 1 al 6. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dice, alto es, no lo puedo comprender. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Cuando la Escritura dice tú me has examinado y conocido, es un verdadero privilegio ese y es una gran bendición. Si el Señor nos examina y no nos conoce, eso es algo triste porque si yo anhelo pertenecer en la figura de los rebaños, si yo anhelo pertenecer a su rebaño y el Señor no me reconoce, no me conoce cuando me examina, eso quiere decir que ante Él tengo falta, no pertenezco a Él, no pertenezco a ese rebaño. Así como Efesios 2 declara que las obras las preparó Él, asimismo nos hace ver el Salmo que el Señor no pasa por alto las cosas, Él examina a cada persona. Dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, que Él lo que examina es si la persona ha caminado o no en las obras que Él preparó de antemano. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me has rodeado, y sobre mí has puesto tu mano. Y se asombra el salmista porque dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Algo increíble, algo que no se puede imaginar. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo es que el Señor hace este examen? Porque dice, me has examinado. Mucha gente cree en la predestinación de una manera muy equivocada. Piensan que el Señor hizo una lista ya en el principio, antes de la fundación del mundo, y apuntó en un libro una lista con unos nombres. Y está esperando que esa lista vayan naciendo esas personas de esa lista para ir dándoles vida. Ese pensamiento, esa idea, es algo absurdo. La Escritura nunca nos habla de un Dios semejante. Cuando nos habla en Efesios capítulo 1, Romanos, y nos dicen que el Señor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, para que alcancemos salvación, Él lo especifica claramente. Cuando nos dice en Efesios 2:10, que preparó las obras para que anduviésemos en ellas. Cuando Él dice que preparó esas buenas obras para que anduviésemos en ellas, ahí está la predestinación. La predestinación está ahí. Todo el que ande por esas buenas obras, ese viene a ser creado en el Mesías Yeshua. Esa es su creación. Eso es lo que el Señor creó. Esa es la tierra que se abre, que bebe la lluvia, que produce justicia y alcanza salvación. Esos son esos cielos que realmente se llenan de aguas, esas nubes que realmente han condensado esas aguas para traerlas sobre la tierra. Pero si nosotros no entendemos este principio o qué es la creación del Señor, no importa qué conocimiento alcancemos, aún estando aquí mis hermanos aprendiendo cada Shabbat, y es la diferencia que esperamos que alcancemos a hacer todos, para que al ser examinados por el Señor, todos seamos conocidos por Él. Porque si el Señor nos examina y no nos conoce, será muy triste. Y no importa cuánto conocimiento hayamos alcanzado o atesorado. Por eso declara el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Él sigue hablando en el Salmo 139 de que no puede esconderse del Señor, no importa en dónde esté, si en las tinieblas, si en la luz, es decir, no importa si está entre los impíos, no importa si está entre los justos, el Señor lo alcanza allí, lo va a examinar. No puede huir nadie al examen del Señor. Y el Señor lo reconocerá o lo desconocerá, como en el caso de Mateo 7. El Salmo 31 también nos habla referente a esto, o nos deja ver este mismo asunto. Salmo 31, por favor leamos inicialmente del 6 al 8. Salmo 31. Salmos 31, del 6 al 11. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo el Señor he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, lo que me ven fuera, huyen de mí. Bueno, era hasta el 8, pero ahorita vamos a seguir leyendo, así que vamos a tomar 6 al 8. Dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Pero, ¿cómo vamos a aborrecerlos nosotros si no sabemos lo que son las vanidades ilusorias? Él dice, yo aborrezco a los que esperan en esas cosas, en vanidades ilusorias. Por ejemplo, esperar que el Señor me haya escrito en un libro en el principio del mundo y no importa por dónde yo camine, al fin de cuentas, como a Él se le antojó apuntarme en ese libro en el principio del mundo, yo voy a ser salvo y se acabó. Eso es una vanidad. O pensar que el Señor no mirará mi avaricia. O creer que el Señor va a ser engañado Porque yo digo que mi avaricia no es avaricia, sino deseo de compartir, de tener que compartir. Vanidades ilusorias, pensamientos engañosos, cosas que han estado en nuestro ser por años, como dice Efesios, el viejo hombre que ha estado viciado conforme a los engaños del error o a los deseos del error. Y eso, dice el salmista, yo aborrezco a esa gente. Pero mis hermanos, ¿nosotros identificamos las vanidades ilusorias? ¿Las identificamos bien? ¿Nos apartamos de las vanidades ilusorias? ¿O todavía vivimos en ellas? ¿O todavía son nuestro tesoro? ¿Todavía nuestro corazón está en ellas? ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que pregunto, hermanos? Antes que el Señor tenga que examinarnos, examinémonos a nosotros mismos. De eso nos habla Corintios también, capítulo 7. También nos habla de que nos examinemos a nosotros mismos, porque si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos traídos a juicio. Sin embargo, si permanecemos pensando que estamos bien y que somos el pueblo, y no me refiero a que digamos, porque aquí se habla la verdad, este es el pueblo del Señor. Bueno, eso no me va a afectar decirlo. Lo que me va a afectar es que yo me considere parte del pueblo de Dios y yo sea un mentiroso, un hipócrita, un avaro, un codicioso, un mentiroso, alguien que no tiene sinceridad ante los demás, ante la vida. Si yo soy así, no puedo decir yo soy el pueblo de Dios, porque declara Gálatas que no es así, que si alguien practica los deseos de la carne, ese no podrá entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, nos declara Gálatas 5, que debemos ser nacidos del Espíritu. Y el nacido del Espíritu tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el nacido del Espíritu o el fruto del Espíritu. El nacido del Espíritu, eso es lo que tiene, eso es lo que es en sí mismo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, tiene dominio propio. Pero si nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos, no nos damos cuenta de que nuestro pensamiento nos lleva por una senda equivocada, si no podemos siquiera identificar que nosotros no hay fe, si no podemos identificar que somos codiciosos, si no podemos reconocer con sinceridad que somos hipócritas o que lo que hacemos lo hacemos por un deseo en la carne, no nos engañemos. No nos engañemos ni nos digamos mentiras. Porque aunque nosotros lo pensemos y afirmemos tener o estar en la verdad, de nada nos va a servir. De nada nos va a servir. Por eso, primero a los Corintios nos invita a que nos examinemos a nosotros mismos. Y creo que les había dicho 7, ¿verdad? Perdonen, es el capítulo 11. Capítulo 11 de Corintios, en el verso 28, nos habla de que debemos probarnos cada uno, pero el verso 31 es el que les estaba citando. Verso 31 y 32 nos dice así, vamos a leerlo. Primera los Corintios 11, 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Para qué nos examina el Señor? ¿Para qué nos examina el Eterno? Dice en el Salmo 139, tú me has examinado y me has conocido. Quiere decir que el Señor te va a examinar para ver si eres de los suyos. Y si no eres de los suyos, te va a corregir. Te va a corregir. Por eso dice que siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Porque el Señor sí quiere que seas suyo, pero si no te puede reconocer como suyo, no lo va a hacer. Por eso te va a examinar. Y si muchas veces te ha examinado y te ha azotado y no quieres todavía dejar la condenación, llegará el momento en que no insistirá más. Pero nos dice en el Salmo 31, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Señor he esperado, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los que serán reconocidos por Dios, por el Señor, y los que no? Dice, yo aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Señor he esperado. ¿En qué ha esperado? En su misericordia. En su misericordia. Es decir, que el humillarse ante Dios y reconocer que no se puede con estas cosas, que no podemos nosotros vencer, o que somos malos y pecadores, y que necesitamos del Señor, si nos postramos, si nos humillamos, si clamamos para no ser vencidos de lo malo, si clamamos para ser librados de la tentación, Él tiene dispuesta su misericordia para nosotros. Por eso dice, porque tú has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. ¿En dónde es que el Señor conoció el alma de David? Dice, en las angustias. Pero muchos de nosotros en las angustias es donde desconocemos y mostramos que no le pertenecemos. El Señor no puede reconocernos. El Señor no puede reconocernos. Cuando Él nos examina, ¿cómo lo va a hacer, mis hermanos? ¿Cómo te examinan? ¿Cómo examinó a su pueblo, mis hermanos? En la antigüedad, ¿cómo examinó a Israel? ¿Lo recuerdan? Porque dice, tú has conocido mi alma en la aflicción. Claro, por la aflicción, en las pruebas. Ahí es donde el Señor examina si esa gente, si ese pueblo en verdad es su pueblo o no lo es. Si en verdad ese pueblo le pertenece a Él o no. Porque su pueblo va a caminar por las obras que Él preparó de antemano. Pero si no camina, sino que ante la aflicción cambia, y no camina por sus sendas, no es de Él. Por eso dice, me has conocido mi alma en las angustias. Pero el Señor, ahí en las angustias, aunque así lo examina, no es para destruirlo, que es lo que declara también 1 Corintios 11. Lo trae a corrección, pero no es para destruirlo, es para que no sea condenado con el mundo. No me entregaste, dice el verso 8, en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Ahora estoy en angustia, está clamando ahí. Ahora era el momento de la prueba. Y dice él, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. ¿Cuándo es que hay que clamar, mis hermanos? Cuando no podemos resistir, cuando estamos en la prueba y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. ¿Qué es en lo que estaba pasando David? Por la prueba. Y la iniquidad estaba a la puerta. Él sentía que no podía resistirla, por eso dice, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Estaba pasando difícil la situación, pero clamó. Ahí lo estaba examinando el Señor, pero lo estaba conociendo, ya lo declaró, me has conocido en mi angustia, me has oído, me has rescatado. Si nosotros no entendemos que así como el pueblo de Israel lo hizo pasar, como algunos han escrito ahí, los hizo pasar hambre, los hizo tener sed, los hizo caminar por un desierto, por un camino no agradable, fue para probar qué había en ellos, para mostrarle a ellos mismos lo que realmente tenían en su corazón. ¿Qué es lo que había en su corazón, mis hermanos? ¿En verdad amaban al Señor? ¿En verdad querían servirle? ¿En verdad querían llegar a la tierra que les había prometido? Cuando menos lo pensaron, de sus bocas salió, nombrémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Cuando menos lo pensaron, designemos un capitán y regresémonos a Egipto. ¿Qué es lo que realmente querían? El Señor dice, reconoció el alma de David en la angustia. Si nosotros esperamos ser reconocidos por el Señor cuando nada nos falte, cuando todo ande perfecto y todo el mundo nos ame y nos consienta y nos diga qué bonitos son, entonces estaremos contentos de amar a nuestros hermanos. Si esperamos eso, estamos mal, porque el Señor nos reconocerá en la angustia, cuando todo esté en contra y seamos fieles, cuando aún los hermanos no nos entiendan, no nos ayuden y seamos fieles. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿En dónde reconoce el Señor a su pueblo? Vamos a seguir leyendo el Salmo, por favor, desde el 14 hasta el final. Este es Salmo 31. En la angustia, Él va a hacer pasar por angustia tu alma para ver si es de Él o no. porque Él dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá, pero Él va a reconocer como suyas a las almas que le sean fieles. Y el alma que pecare, esa morirá. Vamos a leer, por favor, del 14 hasta el 24. Salmos 31, del 14 al 24. Mas yo en ti confío, oh Señor, digo, tú eres mi Elohim. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Señor, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra ti el justo, cosas duras con soberbia y menosprecio. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres? En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en tu tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. En ciudad fortificada soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad al Señor todos vosotros sus santos, a los fieles guarda el Señor, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. Dice en el verso 9, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Estaba a punto de caer. Muchas veces la ira, la codicia, están ahí a la puerta. Y a veces las necesidades nos apremian, pero la codicia toma ocasión de las necesidades y nos hacen pecar. La codicia, la avaricia, la envidia, los celos, los pleitos, la hipocresía, la ira, el enojo, cualquier iniquidad. Y nos va desgastando y nos va quemando, nos va dando muerte. Y cada vez nos sentimos menos dichosos en medio del pueblo del Señor. Y pensamos, mejor me voy. No quiero hacerle tropezar a tal o a cual, no quiero. Y es más fuerte nuestro pecado en nosotros, el orgullo, la pereza, cualquier otra maldad. Pero dice David en el verso 21, bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, en mi afán, cortado soy, mi iniquidad, dice, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Él pensaba, ya soy cortado, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y eso es algo que todos debemos tener presente, que contra la iniquidad, cuando sintamos que no hay esperanza, el único que puede oír nuestro clamor y, como dice allí, poner su misericordia para nosotros en ciudad fortificada, es Él. Él va a oír la voz de nuestros ruegos cuando clamemos para ser librados del pecado. Mis hermanos, no nos hagamos perezosos o no sigamos pensando que Alfonso, Luz y Esteban siempre nos dicen que somos pecadores y no sé cómo hacer para cambiar. Mis hermanos, les hemos dicho una y otra vez, clamen, pídanle al Señor que les ayude, que les enseñe a guardar su mandamiento, que les dé fuerza. Pero estoy segura que no lo hacen. Si oran una vez, no vuelven a orar más. ¿Y dónde está la constancia? David dice, en mi premura, en mi angustia, en ese momento de aflicción, cuando estaba muy apretado en ese afán, ahí sentí que iba a ser cortado, pero el Señor escuchó mi clamor. Por tanto, él dice, amad al Señor todos vosotros sus santos, pues a los fieles guarda el Señor. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Así que esforzaos, y este de esforzaos fue el que estudiamos hace unos meses atrás, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón, porque el Señor ha hecho grande su bondad y la ha guardado para los que le temen. Él esconderá a sus hijos del mal. Hasta aquí, mis hermanos. ¿Vamos bien? Entendemos, mis hermanos, ¿por qué el conocimiento nos envanece? Si nos quedamos con saber que no debo ser iracundo, pero nunca me esfuerzo, nunca pongo empeño en quitar la ira, el enojo, me he envanecido. Si ese es tu caso, estás envanecido, porque lo sabes, tienes el conocimiento, pero no te has perfeccionado en el amor del Señor. Perfeccionarse en el amor del Señor es que si Él me ha enseñado que la ira debo quitarla, entonces debo quitarla. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando un hombre está enojado, no tiene amor por su prójimo. Es egoísta. Piensa mal. Tiene malas intenciones. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que, mis hermanos, no permanezcamos en la locura o en la borrachera, o durmiendo, porque nos invita a que despertemos del sueño, a que nos levantemos de los muertos. Por todas partes la Escritura nos invita, ya fue bueno que en el tiempo pasado hayamos vivido como el resto de los impíos, de los gentiles. ¿Cómo viven los otros gentiles? En iras, en contiendas, en pleitos, en chismes, en disensiones, siendo aborrecibles, aborreciendo a los demás. ¿Y por qué nosotros vivimos así? Si nos dice, ya fue bueno, ya estuvo bueno, que antes de conocer el Evangelio viviéramos de esa manera. El Señor debe examinarnos para saber si somos suyos, para conocernos. En el Salmo 31 nosotros vemos que él conoció el alma de David porque él se humilló, porque él clamó. A pesar de que él sentía que no tenía fuerzas y que iba a ser cortado, clamó. Y el Señor le escuchó y le reconoció o le conoció. En Isaías, les voy a invitar a leer Isaías verso 15 y 16. ¿Qué dice el Señor de los que no se humillan, de los que piensan que aunque vivan de esta manera, son el pueblo de Dios y nada va a pasar? Isaías 29, 15 y 16. Hay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo y su obra están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija, aquel que la ha formado, ¿no entendió? Entonces, cuando dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y que si alguno sabe alguna cosa, todavía no debe, no la sabe como debe saberla, pero Saulo dice, pero a los que aman al Señor, los que aman al Señor son conocidos o es conocido por Él. Aquel que ama al Señor es conocido por Él. Dice el Señor, hay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. ¿Será que nadie las ve? Si están en tinieblas, son ese grupo que declara Juan capítulo 3, verso 19 al 21, donde dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿En dónde están las tinieblas? ¿O en dónde están aquellos que se esconden en las tinieblas? Sus obras son malas, dice. Todo aquel que viene a la luz, viene para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Pero el que no quiere venir a la luz se esconde. Se esconde porque sus obras son malas. Por eso dice allí, hay de los que se esconden y sus obras están en tinieblas. Están en tinieblas. Todo lo que hacen, su camino, no son las obras que el Señor creó. Porque las obras que el Señor creó o preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ese que camina en las obras que el Señor estableció, anda en luz. Él viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Pero el otro se esconde y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad, dice el Señor, ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió? Pero así es el pensamiento de todo aquel que vive en el pecado, sabiendo que es pecado. De todo aquel que se justifica de su propio mal, de sus codicias, de sus iniquidades, de todo su pecado. Nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces nos queremos esconder en las tinieblas. Si nosotros no buscamos agradar al Señor, no buscamos entender cuáles son las buenas obras, no buscamos conocer las obras que el Señor estableció de antemano. Como le dijo el Señor al pueblo, le dijo, párense en los caminos, vayan, miren los caminos y vean cuál es la senda antigua y caminen por ella. Búsquenla y caminen por ella. Están confundidos, mis hermanos. ¿Hay alguien aquí que no sabe cuáles son las obras que el Señor le ha mandado hacer o que el Señor preparó de antemano? Le dice el Señor, párese en los caminos y mire a ver cuál es la senda que Él trazó desde la antigüedad. ¿Cuál es ese buen camino que el Señor trazó? Y caminen por Él. Y agrega, y hallarán descanso para sus almas. Pero la gente siempre ha respondido algo, no andaremos. Así como en el caso de Juan 3, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, siempre ha sido así. Hoy en día es igual. No importa que alguien se pare y les diga adelante, oiga, usted no está buscando las sendas, pero por donde va está mal, ese no es el camino. No andaremos, responden. No lo veo tan así, yo creo que Dios no es tan malo. Dios no es Si seguimos pensando de esa manera, mis hermanos, y seguimos diciendo, Dios me conoce, que yo no soy malo. Cuando el Señor te examine, cuando el Señor nos examine, tal vez no podamos decir lo que dijo David. Tú conociste mi alma en la angustia. Tal vez el Señor ahí nos corte. Como pasó en la antigüedad con el pueblo, Salmo 95, 10 y 11. El Señor los había mandado por el desierto. El Señor les había dado hambre. Les había hecho padecer sed. Les había hecho caminar largas noches, días, sin casa. Pero los protegía. Pero se quejaban. Y en el Salmo 95, 10 y 11, nos dice que al examinarlos, no los halló suyos. Por eso hizo un juramento. Vamos a leer los Salmo 95, 10 y 11. Salmo 95, 10 y 11. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que llevaba de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El Señor los examinó. Los examinó. Todavía apenas iba un mes. Llevaba afuera el pueblo un mes. Y el pueblo ya había desatado la ira del Señor. Lo había provocado a ira. Lo había hecho enojar. Y llegan a Refidim y dicen, ¿está el Señor entre nosotros o no? El Señor les había hecho andar o caminar por aquel desierto con un propósito. Si nosotros no entendemos lo que debió entender aquel pueblo, pasaremos por lo mismo que el pueblo pasó. No entraremos en su menujá, en su reposo. Capítulo 8 de Deuteronomio dice así el verso 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Ahí los llevaba. Pero les pidió algo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Dios, tu Elohim, 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para afligirte, para probarte, ¿Qué es lo que el Señor espera cuando te examina así? Cuando Él te examina así, lo que quiere ver es si ya no hay iniquidad en ti, si ya fuiste limpiado en el lavacro del agua por la palabra. Es decir, si ya naciste del agua. Porque dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino. Entonces, Él te examina para ver si ya fuiste limpiado en el lavacro del agua por la palabra y espera ver si has de guardar o no su mandamiento. Y le dice al pueblo, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor, vivirá el hombre. Entonces, cuando el Señor te examina, lo único que espera ver son las buenas obras en las cuales te creó. Y si tú no quieres andar en esas buenas obras, Él no te va a conocer. Pero tampoco te va a obligar a que andes por ellas. Juan 10, verso 14 y verso 27. Juan 10, verso 14 y verso 27, por favor. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, pero ellas oyen la voz. ¿Qué es lo que él esperaba del pueblo cuando lo sacó de Egipto? Que oyeran su voz, pero no quisieron. Empezaron a protestar, empezaron a decir, ¿y esto es lo que nos habías prometido? ¿Y esto es lo que nos habías de dar? ¿Dónde está? ¿Y dónde está lo que nos habías de dar? Bueno, antes de que llegues a lo hermoso, tienes que pasar por el desierto. Y si pasando por el desierto no te das cuenta que te apartas y que no eres recto y que no oyes la voz, en el desierto te vas a quedar. Y en el desierto te vas a perder. Y en el desierto vas a morir. Por eso declara el Señor, mis ovejas oyen mi voz, pero primero oyen su voz, Él las conoce, y luego lo siguen. Eso ya nos lo mostraba el Salmo. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, pero porque oyen su voz, Él las conoce. En Oseas, capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo 8, perdón, capítulo 8, verso 1. De Oseas. Allí nos dice cómo, o nos muestra cómo el pueblo de Israel se apartó en el tiempo de los reyes. Cómo el pueblo de Israel se olvidó del que lo había creado, no quiso oír su voz, no quiso escuchar lo que el Señor le decía, y el Señor, aunque lo castigó, como declara Corintios 11, para no condenarlo con el mundo, ese pueblo no quiso oír ni aún así, y el Señor tuvo que destruirlo. Vamos a leer, por favor, Oseas 8. Oseas 8:1. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Así clamará Israel: Elohim mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los puse. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Elohim, porque por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las el rey y su ofrenda sacrificaron carne y comieron. No los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templo, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Bueno, en este capítulo nos muestra cómo Israel, a través de los siglos, no escuchó la voz del Señor. No solo fue rebelde el pueblo que salió de Egipto, sino sus descendientes. Y nos habla de las 10 tribus que quedaron en el norte en este caso. Cómo esas tribus vinieron a hacer lo que su pensamiento o lo que el pensamiento de un hombre los guió a hacer. Y esto les fue por perdición. Nos muestra cómo ellos eligieron reyes por su propia cuenta. Se levantaron dioses, como en el caso de los becerros. Y les dice el Señor, esos no son dioses, por eso serán destruidos. Pero dice ahí, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Nosotros decimos muchas veces, mis hermanos, no piensen que porque hoy ustedes no adoran un becerro, no son idólatras. Colosenses 3 nos declara que la avaricia, la codicia, eso es idolatría. Pero a pesar de que lo sabemos y lo saben, mis hermanos, siguen codiciando cosas, siguen dejando que la codicia los llene de avaricia. El maestro dice también que deben quitarse las avaricias necias, todo tipo de avaricia, toda clase de avaricia, dice, quítenla. Pero estamos muy preocupados, ¿por qué? Porque nos salgan bien las cosas en esta vida, en donde estamos. Si estamos bien, que no nos falta internet, que no nos falta un celular, que no nos falta una televisión o un computador en el cual nos distraigamos, estamos tranquilos. Estamos dichosos. Ya ni siquiera el afán es la comida. No, Si estamos con un celular, estamos dichosos, estamos bien. Y esa avaricia de tener cosas, declara Colosenses que es idolatría. Israel pecó en idolatría. Israel pecó en otras rebeliones. Dice el verso 2, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Este pueblo no clamará así también, mis hermanos. No será este pueblo como Israel diciendo, Señor, nosotros sí hemos sabido quién eres. Señor, nosotros sí te conocemos porque nos enseñaron la verdad. ¿De qué servirá? El conocimiento envanece. Falta ser edificados en el amor del Señor, pero ¿cuándo se va a perfeccionar ese amor? Israel no entendió. Israel no entendió, por eso fue destruido. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Esos príncipes son los sacerdotes que levantaron para hacer cultos. Ese culto que ellos establecieron para los becerros. ¿Y qué dice allí? De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. ¿Para qué estás trabajando y esforzándote en esta vida? ¿Qué estás construyendo con tu oro y con tu plata? ¿Con tu tiempo, con tu esfuerzo, tu propio ídolo? ¿Por qué seguir el camino de Israel? De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar, ¿qué, mis hermanos? ¿Qué es lo que no pudieron alcanzar? La purificación. Pero porque el enojo del Señor estaba sobre ellos. Los castigó en el desierto, no oyeron. Les quiso examinar y no resultaron ser de él. Les volvió a querer examinar y maltrataron al Señor y a sus siervos. Y así sus descendientes lo hicieron igual. El Señor les quería examinar y maltrataban a sus siervos e iban a buscar ayuda en el mundo. Y hoy en día los hermanos uno los ve igual. Los quiere el Señor examinar. Entonces la culpa es de los hermanos y se van. ¿En verdad la culpa la tienen los otros, mis hermanos? ¿En verdad es así? Por eso el Señor dice, mira primero la paja. Si ves un mal en otro, cuídate de que no sea tu mal más grave. Porque cuando abres tu boca para acusar y para decir me voy, estás igual que Israel cuando iba y pedía ayuda a Egipto. Cuando iba y pedía ayuda a Siria y decía, es que el Señor no ayuda, es que el Señor, es que nuestros enemigos nos persiguen. David dice, yo estaba en angustia, pensaba, voy a ser cortado, veía a mis enemigos cómo se burlaban, me dejaron solo, pero tú oíste mis súplicas. Y David fue un hombre que hizo la diferencia. Entonces, cuando dice, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Es lo mismo que pasó en la antigüedad. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo cual será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. ¿Sabes? Todo por lo que trabajas, con lo que te afanas tanto y es tu tesoro, el Señor lo volverá a pedazos. Cuando menos te lo esperes, en tu cara lo va a volver pedazos y te va a mostrar que corrías y amabas y dedicaste tu vida a una vanidad ilusoria. Porque sembraron viento, torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, si tuviera algún provecho, algo bueno, dice, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria. ¿A dónde debían ir a buscar ayuda y socorro? En Dios, en Elohim, en el Dios de sus padres, pero en lugar de eso fueron a Siria. Como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré. Y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de los príncipes. Esos príncipes que ellos mismos eligieron, esos príncipes que ellos mismos pusieron sin consultar al Señor, esos mismos los afligirían. Y dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Qué es lo que pasó cuando el Señor quiso darse a conocer a ellos? Lo desconocieron, no supieron quién era Él. Mis hermanos, ¿acaso en este pueblo habrá gente semejante que cuando el Señor le dice no te enojes, no te aires, no seas avaro, no seas codicioso de cosas vanas, no corras tras el afán de este mundo, toma por extraño al Señor y no le hace caso? ¿Sí es clara la pregunta, mis hermanos? ¿Sí me hago entender con lo que pregunto? Porque el Señor le escribió la ley al pueblo de Israel. El Señor se la escribió, pero ellos lo tuvieron. ¿Y este quién es? ¿Este por qué nos pide estas cosas? ¿Por qué nos pide Dios que no tengamos este becerro? ¿Por qué me pide Dios que no sea vanidoso? ¿Por qué me pide Dios que no busque un poco más de dinero? ¿Por qué me pide Dios que aunque me traten mal y me roben y me golpeen, yo no me enoje? ¿Por qué me lo pide? ¿Qué le pasa? ¿Quién es? Mis hermanos, si no nos damos cuenta de lo que hacemos con nuestra actitud, con nuestros hechos, ¿qué es lo que realmente transmitimos al Señor? Cuando actuamos, ¿cómo actuamos? Al desobedecerlo, al ignorarlo. Espero que hoy lo entendamos. Si hemos tenido como cosa extraña la instrucción del Señor, y pensamos, ¿y dónde dice que aquello es pecado? ¿Y dónde dice que esto no lo puedo hacer? Y me doy el permiso de hacerlo. Estoy teniendo por cosa extraña la instrucción de Él. Estoy teniendo por cosa extraña su enseñanza a Él mismo. Así que si yo no lo reconozco a Él, no puedo esperar que Él me reconozca a mí tampoco. Dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hebreos 6:1 nos dice, de 6:1 hasta el verso 8 nos dice: aquellos que recibieron la buena palabra, que gustaron de ella y de los poderes del siglo venidero, que fueron hechos del Espíritu Santo o del Espíritu del Santo, hechos partícipes, que se dieron cuenta de la diferencia que hay y se volvieron atrás. ¿Y pensamos que se volvieron atrás solo los que se han salido de aquí? No. Si yo, viendo que el Señor me pide que viva de una manera diferente, me vuelvo atrás viviendo como los otros gentiles, ¿qué merezco? Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Mesías. Nuevamente, eso es imposible, porque Él murió una vez para siempre. Quitó los pecados una vez para siempre. Si una vez los quitó, ¿por qué yo quiero volver a vivir en esa vida que Él quitó? Entonces, si la vuelvo a tomar, ya no puedo ser partícipe de Él o participante de Él. Por eso, Samaria o Israel, Efraín, como le llama aquí a Israel, las 10 tribus del norte, no hubo más tiempo para ellos y no hubo más purificación. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne, dice el verso 13, y comieron. No los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos. Pero no fue solo Israel. Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Quiere decir que Judá no se quedó atrás. Judá dijo: bueno, yo no voy a ser destruida, me voy a rodear de muros. Mucha gente hace lo mismo hoy, quiere rodearse de muros en lugar de confiar en su Dios. En lugar de confiar en aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable, y se quieren rodear de muros. Bueno, para esos, dice el Señor, que consumirá, meterá fuego en sus ciudades y consumirá sus palacios. Espero, mis hermanos, que nos haya quedado claro el capítulo 12. El capítulo 8 de Oseas. Cómo su soberbia como la soberbia de este pueblo no difiere de la nuestra, hermanos. No es diferente. No fue más grave. Fue igual. Si ellos merecen, tú que merecemos nosotros, siendo que el Mashiach ya dio su vida por nosotros. Vamos a Romanos 10 y vamos a leer verso 19 al 21. Romanos 10, del 19 al 21. También digo, ¿no ha conocido este Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este era un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué seremos nosotros, mis hermanos, en la rebelión? ¿Los hijos de Dios? Al contrario, de nosotros en la rebelión se dirá exactamente lo mismo, pueblo rebelde y contradictor. Pueblo rebelde y contradictor. Judá, así como en Oseas 8, declara que se rodeó de ciudad, de muros para fortalecerse, y el Señor las destruiría aún así. También les advierte en Jeremías 2, del verso 7 y 8, lo siguiente. Leamos, por favor. Jeremías 2, 7 y 8. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Nos dice Jeremías respecto de Judá. Nos dice así. Os introduje en tierra de abundancia. ¿No ha hecho lo mismo el Señor con nosotros, mis hermanos? ¿A dónde nos ha llamado el Señor? ¿A dónde nos ha traído? ¿De dónde nos sacó? No nos sacó de sequedales, de desiertos, no nos sacó de espinos y cardos, no nos sacó de entre bestias que solo querían alimentarse de nosotros, de sombra de muerte. No nos sacó de ahí. ¿A dónde nos ha traído? Os introduje en tierra de abundancia. ¿A qué nos ha introducido en tierra de abundancia? Para que comieses su fruto y su bien. ¿Qué es comer, mis hermanos? El pueblo de Israel fue llevado a un lugar literal para que comiese el fruto y el bien de ese lugar. A nosotros nos ha traído a una tierra de abundancia, nos ha dado su fruto y su bien, pero no es para que, como el perezoso, cojamos la cuchara, la llevemos a la boca y la dejemos caer en el plato, o ni siquiera querramos arrimarla a nuestra boca, mete la mano en el plato y no la quiere llevar a la boca. Dice, para que coma su fruto y su bien. Pero, ¿qué es lo que hizo Judá? Hicisteis abominable mi heredad. Mis hermanos, ¿pensamos que podremos hacer abominable la heredad que nos da el Señor y pasar por inocentes, como lo declara Hebreos 6? No. No piense el que tal haga que será tomado por inocente. Porque dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? ¿Está en lo que hago? ¿Está en lo que pienso? ¿Está en lo que miro? ¿Está en lo que deseo? No pensamos. Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de otro, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aborrezco a los que andan tras vanidades ilusorias. ¿Y cómo reconocemos las vanidades ilusorias? Vamos al capítulo 5 de aquí mismo de Jeremías. Capítulo 5 de Jeremías, verso 3 al 6. ¿Qué dice? Jeremías 5, del 3 al 6. Oh Señor, ¿no miran tus ojos a la verdad? los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse cuando Él pasa a su pueblo por la aflicción, por la angustia. Es para que reconozca su iniquidad y se aparte. Pero dice, a ellos los azotaste, no les dolió, no reconocieron su mal, sino que endurecieron sus corazones más que la piedra. Y todavía dice, no quisieron convertirse. ¿Por qué no quieres convertirte al Señor, mi hermano? ¿Por qué? Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor. ¿De verdad se puede decir acá que no se conoce el camino del Señor? ¿Que no se conoce el juicio de Elohim? El juicio de Elohim ya ha sido manifestado y conocido aquí. Dijo Jeremías, iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de su Elohim, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará. ¿Cuál es el fin, mis hermanos? ¿De dónde nos trajo el Señor? Nos libró de boca de leones, de lobos, de aves, de rapiña. De allí nos libró. ¿Pero a dónde volverán? A Egipto. ¿A dónde los abandonará? El león de la selva los matará. Los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Y si esto fue con el pueblo antiguo, que no lo pudo conocer el Señor porque en la angustia se rebelaban contra Él, más endurecían sus rostros, y en lugar de humillarse como lo hizo David, y como nos enseña David en el Salmo, en lugar de humillarse, endurecieron su rostro y le dijeron al Señor, no queremos convertirnos. Si esto hacemos, será muy triste, hermanos. Es muy triste que actuemos en esa rebelión. No podremos ser conocidos por Él. Conociste mi alma en la angustia. Clamé y me oíste. Me guardaste. Me cubriste. El Señor no solamente conoció a David. El Señor conoce, según el Salmo 1, verso 6, el camino de los justos. En la antigüedad también declara, o Él le dio testimonio. Él le dio testimonio a Moisés de que también lo conoció a él. Pero en Nahum dice que el Señor, permítanme que el verso no lo encuentro ahora, es Nahum 1.7, dice así, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. ¿Por qué no conoció al pueblo de Israel? Porque ellos no confiaron en el Señor. Porque ellos se llenaron de soberbia y no entendieron que si estaban humillados, debían humillarse más ante su Dios. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, como David en el Salmo 31. Pero asimismo conoció también a Moisés, vamos a leerlo, Éxodo 33, verso 12 hasta el verso 17, pónganle mucha atención. Van a entender por qué el Señor le hablaba así a Moisés, porque Moisés oyó su voz, porque Moisés fue de los que confiaron en él en la angustia. Cuando el pueblo quería apedrearlo, él se postraba y se humillaba ante el Señor. Señor, aquí estoy, mira, este pueblo me quiere matar. El Señor venía a él, se inclinaba, se humillaba ante el Señor. Él le conoció en la angustia, asimismo el mismo Elohim también conoció a Moisés. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo 33, del 12 al 17. Y dijo Moisés al Señor, mira tú, me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y es increíble que le diga estas cosas. Como decía David, ese conocimiento es demasiado alto para mí. No lo puedo entender. Le dice el Señor a Moisés. Verso 17. Tú has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Tú has hallado gracia en mis ojos. Y te he conocido por tu nombre. Si nosotros entendiéramos, o siquiera analizáramos, pensáramos un poco en quién es ese que le habló a Moisés, en quién es ese Dios del que nos habla la Escritura constantemente, si pensáramos en quién es ese Dios al que nosotros le pedimos cuando necesitamos un celular, ropa, comida, el arriendo, los servicios, el transporte, que nos guarde de los ladrones. Si supiéramos quién es, no buscaríamos otra cosa que esto que consiguió Moisés, que el Señor lo conociera. Hallar gracia en sus ojos, pero como no nos damos una idea quién es Él, o no queremos verlo, aunque nos lo muestran, preferimos vanidades, preferimos cosas inútiles, pasajeras, y vanas que solo nos quitan la vida. Dice Moisés al Señor, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés no sabía muchas cosas. Moisés no sabía qué le iba a dar de comer a ese pueblo en el desierto. Moisés no sabía qué le iba a dar de beber a ese pueblo en el desierto. Moisés no sabía dónde los iba a hacer dormir. ¿Qué le iba a dar de comer a esos animales que llevaban? No lo sabía. Pero a Moisés solo le preocupó una cosa: que ese Dios lo siguiera conociendo por su nombre y que ante ese Dios él siguiera hallando gracia, y no solo él, sino todo el pueblo. Y yo pregunto a mis hermanos, ¿se han preocupado por eso? ¿Esa es su prioridad o es la séptima? Porque el domingo estamos afanados por a ver dónde vamos a pasear. ¿Qué vamos a hacer el domingo? ¿A dónde vamos a salir? ¿Qué vamos a comer el domingo? Porque el domingo no es de cocinar. ¿O qué vamos a comprar? O a ver si aprovecho para hacer algo más de dinero. Y el resto de la semana, cada quien sabe cuál es su afán. Cada quien sabe detrás de lo que corre, cuál es el viento que persigue. Y ese viento se convertirá en un torbellino que lo va a arrastrar. Pero hay una diferencia entre los que han sido conocidos por Dios, que ellos buscaron ser conocidos por Dios, humillándose ante él, no diciendo: hey, ven acá que aquí estoy, o ¿dónde estás? Déjame verte. No, porque eso hizo el pueblo y el pueblo fue destruido. Siempre anduvo errante, siempre anduvo equivocado. Primera de Juan 5, verso 20. Por favor, vamos a leerlo. Nos dice que el mismo Mashiach es el que da entendimiento para que conozcamos a ese Dios. Eso no depende de cada uno de nosotros, porque nosotros decimos: no, pero es que en lo que yo hago, yo agrado a Dios. ¿Y quién te dice que eso es verdad? Tu mente, tu corazón te engaña. Primera Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua Mashiach, en el verdadero Elohim y la vida eterna. Dice que el Hijo ha venido para darnos entendimiento, para que podamos conocer al que es verdadero. Y al recibir ese conocimiento, estamos en el verdadero, en su Hijo, Yeshua el Mashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Si nosotros no nos damos cuenta que ignorar su palabra, su enseñanza, todo lo que el Mashiach nos dijo, si el Mashiach nos dijo, ya no es lo que dice Moisés, sino lo que el Mashiach dijo: no matarás. Moisés hasta ahí quedó: no matarás, punto. Pero viene el Mashiach y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que matare, y el que matare, perdón, será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya se hace culpable de juicio, o ya es culpable de juicio. Y me está enseñando que hay una diferencia que es más exigente, porque Moisés solo dijo: no matarás, y si no matabas, nadie te decía nada. Por eso la gente se consideraba muy buena y muy santa. Pero el Mashiach te enseña otra cosa, él te da entendimiento para que conozcas al verdadero Dios. El verdadero Dios no te pide que no mates. Él lo que te está pidiendo es, ni siquiera te enojes con tu hermano, ni siquiera te molestes con él, no lo maltrates. Y yo lo sé, y lo he aprendido, pero cuando X persona me saca el mal genio, a mí no me importa lo que dijo Yeshua. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy teniendo a Yeshua por cosa extraña y a su enseñanza igual por cosa extraña. Y la gente que es así, que tiene al Señor por cosa extraña y a su enseñanza por cosa extraña, tarde o temprano se separa, se va, pero no se va en paz. Juan 16, verso 1 al 4. Nunca llegan a conocer al Señor, ni el poder de su palabra, ni el poder de su... No llegan a entender quién es ese Dios que los llamó. Entonces terminan como adversarios. Juan 16, 1 al 4. No solamente se hacen adversarios, sino que se vuelven a donde estaban, como dice el Señor. Si fueron rescatados de leones, volverán a los leones. Si fueron rescatados de Egipto, volverán a Egipto. Y allí se unirán al mundo para hacerse adversarios del pueblo del Señor. Leamos, por favor. Juan 16, del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Bueno, entonces nos dice, les voy a advertir de alguna cosa para que no lleguen a tropezar en ello, dice el Señor. Los van a expulsar de las sinagogas. Es más, dice él, llegará un momento en que cualquiera va a pensar que rinde servicio a Dios, al Señor, haciéndoles daño a ustedes, matándolos. Y harán esto por una razón, porque no conocen al Padre ni al Hijo, que era el que estaba hablando allí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Pero en este tiempo no es diferente. No es diferente. Así que no debería el pueblo extrañarse de que ocurran cosas semejantes. El problema es que no entienden y también tropiezan. Esto no se los dije al principio, dice el Señor, porque yo estaba con ustedes. Pero cuando se fue, se lo dijo a sus discípulos claramente. Que la gente se les haría adversaria, que la gente pensaría que darle gloria a Dios era estar en contra de la verdad. Si nosotros no entendemos esto, toda la figura de lo que le dijo a Jeremías a Judá y Oseas a Israel y también a Judá, va a venir sobre nosotros igualmente. va a venir de la misma manera esa figura, esa enseñanza de que volveremos atrás, pero no será como antes, será para peor, será mucho mal para nosotros. Juan 7, verso 17, también leamos, por favor. Juan 7, 17, de Elohim, y si yo hablo por mi propia cuenta, o si yo hablo por mi propia cuenta. Bien, nos dice entonces, el que quiera hacer la voluntad de Elohim, el que quiera hacer la voluntad de ese Elohim, que es el verdadero, que es poderoso, que quiere examinarnos para conocernos, conocerá si la doctrina es de Elohim o si el Señor hablaba por su propia cuenta. Y si el Señor hablaba por su propia cuenta, entonces no es digno de ser oído. Pero si Él no hablaba por su propia cuenta, entonces respetemos lo que dijo, respetémoslo a Él, no lo tengamos por cosa extraña y vivamos conforme nos enseñó, porque esa es la manera de conocer al Dios vivo. En el libro de Juan, ahí mismo, vamos al capítulo 14 y vamos a leer lo que dice el verso 9, dice así, dice desde el verso 6, dice, Yeshua le dijo, desde el 6, por favor, peguémoslo. Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero el conocer al Mashiach, hoy en día, es sencillo. Porque Él dijo algo. Las Escrituras dan testimonio de Él. Y ahí le podemos conocer. Y nos dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el maestro responde lo siguiente, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que el Señor se ha manifestado a este pueblo y algunos aquí no le conocen. El que ha visto al Mashiach ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿Lo seguiremos teniendo por cosa extraña? Juan 10, leamos, habíamos leído el verso 14, ahora vamos a leer 14 y 15. Juan 10, 14 y 15. Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, no solamente el Maestro, Yeshua, puede darnos a conocer al Padre, sino que también nosotros seremos conocidos por Él. Y podremos también reconocerle. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Si nosotros llegamos a ese conocimiento del Padre, también Él nos conocerá, así como como conoció a Moisés, así como conoció a David, así como conoció a los justos, como los ha conocido siempre. Juan 17 también nos declara, vamos para allá. Juan 17, leamos del 6 al 8, dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Pero recibieron las palabras, por eso él decía en el verso 27 de Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Eso es lo que también nos está declarando aquí en el capítulo 17. Ahora, en el verso 25 y 26, dice así, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál es el propósito de que el Señor dé a conocer su nombre, sea en la antigüedad por los profetas o por el Mashiach? Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La gente dice, es que el amor es el que edifica. No importa si estoy guardando o no el mandamiento. Pero eso es una mentira. Las palabras que me diste yo les he dado. Les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y viene Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Y nos dicen así, Primera de Juan 2, verso 3 al 6, donde nos aclara todavía más lo que el maestro dice, por si alguien no lo entiende. Dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Mis hermanos, ¿cómo es entonces? El conocimiento envanece. ¿De qué sirve conocer? Pero el amor es el que edifica. ¿En qué está el amor? Dice que el Señor dio sus palabras para que conociéramos al Padre, y el amor del Padre se perfeccionara en nosotros, o estuviera en nosotros. Bueno, Juan nos lo aclara bien. Si queremos que el amor de Dios esté en nosotros, dice, guardemos sus mandamientos, para que le conozcamos. El que diga, yo le conozco, pero no guarda su mandamiento, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué es lo que edifica? Guardar la palabra. Ese es el amor que edifica. Guardar la palabra dada. ¿Cómo se guarda? Obedeciéndola. Obedeciéndola. ¿De qué sirve, dice mi hermano, nos pone el proverbio que estudiamos hace ya unos años? ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? ¿De qué sirve que el Señor haya muerto y tú lo sepas que fue por ti? ¿De qué te sirve que el Señor te enseñe que no ama a los mentirosos y tú mientas? ¿De qué te sirve que el Señor te diga que el iracundo no entrará en el reino de Dios y sigas airándote? ¿De qué te sirve saber que el mundo está engañado porque no entiende las parábolas y tú las entiendas y no cambies, vivas como vive el mundo? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces volvamos a 1 Corintios 8, verso 1 al verso 3. Y nos está diciendo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Qué es lo sacrificado a los ídolos? La avaricia. Por si lo hemos olvidado, vamos a leer Colosenses, capítulo 3. Por si lo hemos olvidado, ¿qué es la idolatría o los ídolos? Dice el Señor que pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Bueno, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero ¿de qué nos sirve saberlo? El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué decía Juan? El amor es obedecer el mandamiento. En eso está el amor. El amor edifica. El poner por obra es lo que edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama al Señor, es conocido por Él. ¿Nos ha quedado claro, mis hermanos, lo que nos está diciendo Saulo allí? ¿Nos ha quedado claro? Recordemos que 2 Timoteo 2, 18 al 21, nos aclara lo mismo, nos dice de lo mismo. Dice el 19, perdón, pero el fundamento de Elohim está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, los conoce, pero antes de conocerlos, Él los examinará siempre. Siempre va a examinarlos para conocerlos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Mashiach. Pero no olviden que en una casa grande hay instrumentos para honra y para deshonra. Si alguno se limpia de esas cosas feas, inmundas, desagradables, será un instrumento para justicia y para gloria. Usted decide, mi hermano, mi hermana. El Señor le bendiga y le guarde.